Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Buenas noches, una noche más de Desfase Insomne, un lunes más de Desfase Insomne. Estamos aquí con el equipo completo, ¿no? Equipo. Equipo completo, el equipo ganador. Eso. Una ¿Cómo mala. Estás, Canino? ¿Cómo estás, Gigi? Charlie. Hola, Andrés. Hola, chicos. Buenas noches. Sí, hola, Andrés. Controles ahí. Vamos ahí, coñeque ahí. Vamos. Un lunes, ¿qué fecha estamos? Lunes 15 de diciembre. Se nos fue el año, muchachos, pero bueno. Nosotros seguimos jóvenes, nunca vamos a envejecer en esta cabina. La cabina del tiempo. O sea, más o menos, a mí ya me están criando las canitas aquí a los lados y también la barba. Y el pelo en la oreja. El pelo en la oreja y la cana en la nariz también. La cana en la nariz. Básico de profe de matemáticas. Pero cuéntanos, ¿qué les cuento? ¿Qué hemos preparado para el día de hoy, Canino? Contémosles, verán, vamos a tener la primera hora o la primera etapa del programa. Vamos a tener unos estrenitos, algunos estrenos así, estrenos ecuatorianos también y estrenos del extranjero. Y después vamos a hablar un poco del post-rock. Vamos a tener unas cinco canciones, sí, un poquito más. O sea, vamos a poner unos mezcladitos de post-rock y un poco de rock noise también. De rock noise y post-rock. Entonces vamos a tener algunas bandas. Bueno, la banda que tenemos en la cortina que es Hela, que también la vamos a tener. Vamos a poner una canción de Hela. Algunas bandas mexicanas, unas bandas, bueno, latinoamericanas y bandas también gringas y europeas. Pero lo que nos importa es la segunda parte del programa, porque en la segunda parte del programa va a estar aquí el gran Igor Icaza y nos va a hablar un poco sobre, bueno, vamos a conversar con él sobre los Ali Mileto y sobre el magno evento que se va a dar el jueves en la Plaza del Teatro. A las 7:30. A las 7:30 de la noche. Este evento que va a ser por un aniversario más de la llegada de los grandes Ali Mileto a nuestras vidas y a la música ecuatoriana. Así que no se pierdan esa última hora de programa que va a estar buenísimo. Ajá, por favor, posteen ahí, o sea, bueno, vamos a postear ahorita información, pónganles like si quieren saludar, si quieren también saludar al Igor. Si quieren preguntarle algo. Si quieren también preguntarle algo al Igor, sería buenazo también una bestia. Y ya, eso. Listo. Vamos, empecemos con este estreno de Mono. Esta es una banda japonesa de post-rock formada en 1999 en Tokio. Sus miembros son Takakira Goto en la guitarra, Yodo en la guitarra, Tamaki Kakunishi, yes, que toca bajo, guitarra, piano y el glockenspiel. Y Yasunori Takada, que se encarga de la percusión y el sintetizador. Vámonos con Where We Begin, es el tema que está estrenando Mono. Vámonos con eso y regresamos en Desfase con unos estrenos más que tenemos. Vamos. Thank you. Regresamos aquí, lo que estábamos escuchando es un estreno aquí en Despacio Insomne, era la banda japonesa de pop rock, Mono. Mono, ah, sí, de su último disco, ¿no? Está buenísimo. Este disco, último disco bueno. El mes pasado, creo que sí. Sí, el mes pasado sacaron. Es buenísimo este disco. Bueno, como siempre, post rock tiene como todas estas canciones que demoran como 6, 7 minutos, pero cuando uno lo escucha todo, así como toda la progresión, la parte como fresca, suave, y de ahí toda la progresión hasta llegar como a una cúspide y de ahí bajar, es lindísimo. Tiene ahí unas canciones que son una maravilla. Maravela. Vámonos Maravela. Con otro estreno, esto es Tricky. De su álbum, bueno, no recuerdo el nombre ahorita, este álbum es el último en estudio que sacó Tricky, que salió más o menos en junio, y lo que está estrenando es su video de My Palestine Girl. Ya lo vieron, ya viste, sí, el video. Ya lo vi. Es muy bueno, tiene buenas superposiciones de imágenes y la parte oscurona de Tricky, como siempre. ¿No? Al Sebas Albornoz, que fue el que posteó el video, yo lo pude ver ahí. Ah, tú lo pudiste ver ahí. Sí, un saludo ahí donde quiera que esté, creo que está en Argentina, no lo sé muy bien, pero un saludazo al Sebas Albornoz. ¿Cebollas? No, ¿para qué anda? Ah, sí. Sí, está aquí, me pareció que estaba aquí, estaba en Argentina. No tengo ni idea, pero ya lo recién. Bueno, entonces al Cebollitas, que está aquí en Quito, Ecuador, un saludazo, porque y si no sabe estar escuchando, alguno no sabe postear que le gusta y todo, una bestia muchacho. Y ya, vamos entonces con eso. Vámonos con My Palestine Girl de Tricky, que es el estreno, que es el segundo estreno que tenemos ahora en Desfasing Zone. Regresamos. Got a wiggle when she walk, a giggle when she talk. She's close to God, I dribble like a dog. She's my Palestine girl, my Palestine baby. She drive me crazy and the sun make me lazy. I take a trip to Gaza, this love I'm really after. She tells me happy be, we walk happily. Haven't seen a lady, I'm worried about her safety. I take a trip to Gaza, it's really love I'm after. And she's trapped in by my love, I tell her that I won't be long. And she's trapped in by my love, I tell her that I won't be long. Trapped in by the law, I tell her that I won't be low. She's trapped in by the law, I tell her that I won't be low. Imprisoned in Babylon, the city is sin. State of mind is towards war, it's so fucking frightening. These demons are out to run their course. A living corpse, dead to any feeling. Not intercourse with blood hungry whores. Unknown to semen, unrest and feeling. No rest for the wicked air, so that pays a greeting. But till then she's creeping, through the night is sleeping. I take a trip to Gaza, it's really love I'm after. I take a trip to Gaza, it's really love I'm after. And she's trapped in by my love, I tell her that I won't be long. She's trapped in by my love, I tell her that I won't be long. Trapped in Babylon, I said that I wouldn't be low. She's trapped in Babylon, I said that I wouldn't be low. Regresamos aquí en Despacio Insomnia. Lo que estábamos escuchando era a Tricky con la canción My Palestine Girl, de su último disco, extraída de su último disco. Y ahora con lo que nos vamos es con, bueno, el estreno, pero es ahora el estreno nacional. Nos vamos con esta banda que se llama Frívola de Porfio Fea. La canción, bueno, es una banda experimental. Yo la veo como más o menos del lado del noise, ¿cierto, Andrés? Sí. Sí, ¿no? Más o menos del lado del noise yo la veo. Es como, sí, o sea, generan como muchísimos experimentos musicales. Es una banda que ya ha tocado, o sea, ya ha tenido algún tiempo tocando, pero ahora creo que están sacando su nuevo material, ¿no? Sí, tienen, estrenaron un video recién, igual en las redes, y lo vamos a poner, igual porque son panas. No, pero todo también está hecho por, el video está producido por Río Arriba, que saludos al Will, igual que estuvimos ayer ahí viendo el video, conversando, y también los vimos en la Naranjilla Mecánica recién, a los Frívola. Y bacán la propuesta que tienen, la mezcla de instrumentos, de sonidos que utilizan, es algo nuevo igual. Entonces escuchemos, esto es Neyrax, esto es Neyrax nada más, y vámonos con este tema, el estreno nacional aquí en Desfase Insomnio. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando eran a los Frívola de Porfia, con esta canción Neyrax. Neyrax de ley. El estreno. Esos eran los tres estrenos que teníamos ya cuando son las 8:20 de la noche. Pocas. Exactamente. Entonces comenzamos con el primer, ¿sí? Puede decirse como mini especial, porque el plato fuerte viene despuesito. Yo quería hacer una pregunta, estábamos pensando ayer que para el próximo lunes tratar de hacer un especial, pero algo que tenga que ver con la Navidad, quizás. Es un poco extraño encontrar como canciones navideñas, pero, o sea, que tengan su toque, ¿no? Y su actitud. Entonces, no sé si la gente que nos está escuchando de pronto tiene alguna idea o algo para que podamos empezar el programa del próximo lunes para meterle con convicción. Acolite. Ya, bueno, acoliten, ajá. Yo voy con una. ¿Cuál? La de Navidad no toquen. Eso tiene que ver. Claro, yeah. Puede ser. Encontramos bastantes, o sea, encontramos de Ye Ye Yes ayer, como villancicos. Rockeros, ajá, pero estaban extraños igual, ¿no? Sí, sí, rockeros. Pero sí, los que encontramos ayer estaban medio horribles. Pero vamos viendo, si los que nos sí. escuchan tienen alguna sugerencia y está medio agradable, la hacemos, ¿cierto? Sí, ya, sí. ya de sin una, la hacemos, sin miedo. Entonces la próxima semana va a ser villancicos navideños. Especial navideño, exacto. Especial navideño, nananita, ella. Jesús tiene sueño, río. bendito sea. Súper bien, Camilo. Otro villancico, Claveles y Rosas. Siempre que Camilo confesó el programa anterior que era un fan. Que era un fan de los villancicos. O sea, lo peor es que si escucho un villancico me puedo quedar medio dormido. Como con paz. Te arrulla. Sí, me arrulla los villancicos. Mañana ya empiezan ahí. Ya empieza la novena. Sosa. Camila Saído. Todo el mundo invitado. Todo el mundo todo el valle invitado. Un saludo a la familia Sosa. Ah, cierto. Un saludo, Fran, querida. Te mando un besote desde la cabina. Igual, ¿tenemos más saludos? ¿Tenemos más saludos? Sí, ¿no? sí. Queremos mandarle un abrazo al papi que nos está escuchando. Diego, un abrazo. Ah, mi amigo Diego Meneses, hasta Colombia. Ahí te mandamos un abrazo. Qué bacán que estés viendo. A la Gaby, que dice que ya está volviendo del trabajo como todos los lunes para escuchar el programa. Muy bien. A la Lulu también que nos está escuchando. Y a la Fer. A la Fer. A la Fer también. La Fer siempre nos doy. Bacán, Fer, te mando un abrazo. Fer, y gracias por escucharnos. Chévere. Por tolerarnos. También. Entonces, vámonos con lo primero. Vámonos. Ahora vamos con un doble de este género post-rock, que es un término que fue utilizado por primera vez por Simon Reynolds en una edición de la revista The Wire. Lo utilizó para describir el sonido de algunas bandas de rock que utilizaban instrumentos propios de rock, pero incorporando ritmos, armonías o melodías. Y que se encuentran dentro de no solo de la tradición del género, no, se encuentran en otras cosas igual, y como tú decías, las progresiones armónicas que tienen este género son muy particulares. Y básicamente ¿no? son el género se caracteriza por ser música instrumental, básicamente. No hay sí. no tienes el instrumento vocal, puedes decir, no hay casi voces. O sea, sí pueden haber alguno que otro sonido o grabaciones de audios de voces, pero no necesariamente son las voces de las bandas o del vocalista. Entonces, uh-huh. Estos no sé si de pronto tienen muchas armonías, como dicen acá, producciones armónicas que reemplazan las armonías que podría tener el vocalista o la voz igual. Exactamente. Entonces puede ser por ese rumbo. Entonces el post-rock es más o menos esta característica. Y vámonos con Explosions in the Sky, que es una banda muy, muy representativa de este género. Ajá, es una banda estadounidense proveniente de Texas. La banda ha cosechado gran popularidad en el panorama post-rock debido a sus guitarras con un sonido cinemático y elaborado, así como un estilo narrativo instrumental. O sea, casi todos los discos de Explosions in the Sky son discos que tienen un hilo conductor. O sea, son discos muy conceptuales, que tienen un principio, no sé si un fin, pero comienzan de alguna forma y pueden ser más o menos cíclicos porque también pueden regresar al mismo sitio en la narrativa musical, claro. O pueden llegar también a un fin. Como aquí lo describe como una mini sinfonías catárticas. Ajá, y son buenísimas. O sea, las cosas que escuchas de Explosions in the Sky son una maravilla. Entonces vámonos con esto de Explosions in the Sky. Nos vamos primero con Explosions in the Sky y después nos vamos con esta banda mexicana, que son los Austin TV, que es una banda, como dije, una banda mexicana de pop rock instrumental formada a finales del año 2001 en la Ciudad de México DF. Escuchen esta banda también porque la gente de Austin TV, sus puestas en escena son muy elocuentes, tienen muchos disfraces y casi siempre están disfrazados de diferentes cosas. Sí, los vimos igual acá en el Quito Fest, ¿no? Ajá, en el Quito Fest los vimos, y además que ellos no, hay una cuestión súper particular de los Austin TV que no, ellos no, hasta ahora no se conoce muy bien cuáles son las identidades reales de los integrantes, porque siempre están disfrazados, o sea, en vivo se disfrazan, cuando están los videos se disfrazan, entonces no conoces muy bien. Estos mexicanos siempre son así, ¿no? Estos no mexicanos son. Pero bueno, vámonos entonces con Explosion in the Sky y Austin TV con el tema Marduk, el tema de Explosion in the Sky no me acuerdo. No importa. Along y Some Long. A long, long song. Ajá, a long, long song. Regresamos aquí en Desfase. Salón. Nos vemos. Salón con arroz. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En esta Navidad, regale felicidad. Del 15 al 19 de diciembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece el 50% de descuento en todos los libros. Regale libros, los grabados de Louvre, novelas, cuentos, poesía, la historia gráfica por los 70 años de la Casa de la Cultura, el álbum de Joaquín Pinto, entre otros. Felicidades en esta Navidad y disfrute de un buen libro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a la exposición subasta de obras del maestro Osvaldo Moreno Heredia, que realizará la señora Zoila Araceli Santillán Mejía, poseedora legal de los bienes dejados por el maestro. Las obras estarán expuestas en las salas Kingman y Guayasamín de la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el lunes 15 hasta el viernes 19 de diciembre, día en que se realizará dicha subasta a partir de las 19 horas. Exposición subasta de obras del maestro Osvaldo Moreno Heredia. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En esta Navidad de Quito, Gallito Verde presenta Margarita Lazo, vení, vení. Estrella de Anís, Canciones de Navidad, Iglesia del Carmen Alto, sábado 13, 12 horas, Santa Clara de San Millán, domingo 14, 11 horas, San Cristóbal de Guajaló, martes 16, 19 horas, Iglesia de Chimbacalle, miércoles 17, 19 horas. Ternura, esperanza. La cancha de tierra. Invitan Quito Turismo, Secretaría de Cultura, Banco Pichincha, Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos aquí en Despacio Insomne después de nuestra pauta publicitaria de la media hora, algunas veces media hora, algunas veces una hora. Aquí vemos a la gente de la radio columpiándose en un medio de una silla. Estamos un poco alterados porque ya estamos esperando. Yo creo que ya queda muy poquito para que venga Ligori Casa y empecemos a hablar ya de la entrevista, de lo que nos compete, que es la entrevista con los Ali Mileto y con Ligori Casa, por los, y que nos va a hablar un poco del evento de los 20 años de los Ali Mileto. Qué bueno, más bien que vengan. Sí, qué maravilla. Una bestialidad. Tenemos saludos igual. Tenemos saludos. ¿Sí? Sí, queríamos mandarle un saludo a la Sara, que siempre nos escucha. Gracias, Sarita, te queremos. Charita. Abrazo, machín. También, déjame ver. A Paul Mejía, que también nos está escuchando. Que de ley ya la plata de las entradas ya está lista. Ya me pagaron el décimo, ya. Nada, bueno. Eso es algo que tienen entre ustedes dos. Sí. Los negociados de las entradas al fútbol de hace rato que le debía. Entonces ya me pagaron. ¡Paga! ¡Paga tus deudas! Camilo tiene sus deudas. Empezó Camilo bien. Muy bien. Tuvimos que terminar el año pagando las deudas, por lo menos. Perfecto. Súper bien, Camilo. Está bien. Un saludo a la Sabi. Sabi, te mandamos un abrazo. Qué chévere que estés viendo el programa. Saludos, Sabi. Saludos, Sabi. Bueno, y queríamos también hablarles de un par de eventos que tal vez les interese. Se va a presentar un mago, no sé si les gusta la magia. Andrés, ¿le gusta la magia? Los juegos de magia le gustan a Andrés. Por eso. Se va a presentar un mago magush. Hay 3 funciones en la butaca que empiezan desde el día de mañana a las 8:30 p.m. A los que les interese, cuesta $10 la entrada. El día ir. Del evento, si compran ahora, que ya no sé si lo logren. Está de $7, ¿no? Sí. ¿Y eso, la dirección? La dirección de la butaca, ¿puedes decirle? La Madrid y Valladolid, en el sector de la Floresta. Exacto, justo en... ¿Cuál es la Valladolid? Ah, justo arribita de la Toledo, ¿no es la Valladolid? Sí, arribita de la Toledo. Por si acaso, esa esquina es, no se van a perder. Y también queríamos hablarles de otro evento que está súper chévere, que es la Feria de la Carichina edición Navidad, que se va a llevar a cabo este sábado 20 de diciembre, que está en el Centro de Arte Contemporáneo. ¡Caca! Sí, va a haber música, va a haber comida, Popo. Diseño, talleres, va a estar súper chévere. A nuestras amigas carichinas, que les vaya súper bien. Y nada, los que quieran ir, es el sábado, todo el día, desde las 11 de la mañana. Música en vivo también. Sí. Feria de sí, diseño, sí, sí. Música en vivo, se va a presentar la tripulación de oso, ¿cierto? Sí. La tripulación de osos. ¿Cuál es la tripulación de osos? No sé, o sea, es una banda indie por ahí, rock and rolleada. Ah, ya. Ajá, y no sé si no dice Ricardo Pita por ahí. No dice eso. Pero bueno. Pero vayan. Quieren verles a los osos, vayan. Eso sí es seguro. Sí, y la feria que va a estar todo el día. Entonces, vámonos con estas son las últimas dos canciones que cierran un poco el especial de la primera hora, ¿no? De post-rock, sí. Exactamente, post-rock, pero ahora post-rock y... Rock noise. Y rock noise, exacto. Sí, estábamos como dos. Ajá, dos post-rock y dos... Rock post, noise, rock. Living la vida loca. Bueno, ya iba a repetir a los integrantes de la banda japonesa, pero mejor no. Pero repítelos al revés. Dale. Vamos, Andrés. Y Shig Nuk y Katmat. No, ya, déjame las chicas que me dio como una tensión aquí en el pecho extraño. Pero bueno, ya, no importa. Sigamos. Bueno, para que cachen más o menos, el rock noise es un género musical que utiliza música compuesta por elementos musicales no tradicionales y carece de la mayoría de los elementos de la estructura musical como armonía y ritmo enmarcado dentro del rock. Las comillas. Abro comillas. Más o menos nació como en los 80s y se desarrolló fundamentalmente en Gran Bretaña. Arriba. No, en Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, yo leí mal. Sí. Pero no, pues también ha habido ramificaciones en Gran Bretaña y otros países. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿con qué nos vamos primero? Con Mel Banana. Ajá. Nos vamos con... Es una banda originaria de Japón. Vamos. Fundada en 1992 en Tokio por Yasuko Onuki. Ajá. El Suko Nuki. Agata y Chiro. No tengo muchas casualidades. Rika MM. Y más tarde por Toshiaki Sudo. Sí, no tengo las mismas cualidades de japonés del Andrés. Sí, no. Vámonos con ese tema nomás y regresamos después con el último temita de rock noise de este género. Ya vamos. Listo. Con el banana. Vamos ahí. Thank you. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era a los Met Banana, una bandota, es una bestia de banda. Estuvo, ¿no?, genial, lo estábamos gozando un montón. Qué buena banda. Que es una bestia, así es como full poder y ¿cómo se dice eso? Cuando es muy rápido. Sí, muy rápido, palabras. Cuando es muy rápido, rápido. Rapidísimo. Estridencia, ¿no? Es como estridencia, ¿no? Lo que era alguna escuchando. Otra palabra que yo quería, pero ya no salió. No importa, full poder. Una bestia, Mel Banana. Full poder. Aguante, Mel Banana. Qué bien, estoy. Y ya, pues nos vamos entonces con la última canción del especial de más o menos este mini especial que hicimos de post-rock y de rock noise. Esta banda se llama Hela, que es la última banda que tenemos en el especial. Sí, bueno, Hela es una banda que se formó en California, en Sacramento. Entre sus miembros fundadores se encuentra Spencer Sain y también otros, ¿no? Guitarrista. Sahil también en las baterías. Ah, él está en la batería, sí. Y Dan Elkan como vocalista. Eso es una gran banda de noise rock. De noise rock. Échenle oído a Sahil en la batería y si pueden ver más videos de este man. Qué bestia. Es increíble este baterista. Es una locura. Es una locura. Entonces vámonos con Hela y estamos regresando ya para el especial de los Ali Mileto. Thank you. Regresamos aquí en Espacio Insona. Lo que estábamos escuchando era esta banda de rock noise. Esta banda Hela es una banda americana, bueno, formada en Sacramento, y es una de las bandas más representativas de todo lo que es el noise y el rock noise. Bueno, dimos una especie como de visión un poquito chiquitita de lo que es el post-rock y el rock noise, que son como dos géneros que están muy... que se conjugan bastante bien, de forma muy fácil, o sea, son cosas muy parecidas. En la mayoría de la mayoría de bandas de rock noise y la mayoría de bandas de post-rock utilizan como progresiones, o su estructura musical es muy diferente a la de los otros géneros, y muchas de ellas están vinculadas más a lo que son géneros instrumentales, no tanto con géneros que utilicen como la voz o los vocalistas como lo principal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más podemos decir? Saludos, hay saluditos. Saludos. Por a Paul Mejía allá en el Valle, a la Fran, le vuelvo a repetir que nos sigue escuchando. A la Grace y a la Caro, que están aquí acompañándonos en el estudio. Gracias, se están chicas, alzando las manos. A mí. Y hacen cosas con su boca. Eso suena mal, sí, de verdad. Son horribles. Perdón, radio, escuchas. Bueno, pero igual, ahorita, no sé. Tenemos igual otra banda más, esta banda de post-rock que se llama Tortoise. Esta banda ¿lo ponemos? Sí, claro. ¿Cómo no? Si la tenemos, ¿por qué no? Esta banda de Chicago, Illinois, Estados Unidos, que nació en los 90s. Esto es Tortoise, escúchenlo igual. Es de una de las bandas más representativas dentro del género del post-rock. Nos volvimos al post-rock. Volvimos. No me importa nada. Sí, no importa. A nadie le importa nada. Regresamos aquí en Desfase Insomnia. Lo que estábamos escuchando eran a los Tortoise, esta banda también de noise rock, rock noise o noise rock, o como ustedes les dé la gana de llamar. Post rock mejor, ¿por qué no le post rock? Ah, bueno, Tortoise es más post rock, pero es que bueno, es que hay una delgada línea para mí, con algunas bandas básicamente hay una delgada línea entre entender el post rock y algunas cosas que son también llevadas del noise. Uh-huh. Y Tortoise está en esa delgada línea, para mí, yo creo que sí. Pero entonces, bueno, sigamos. ¿Nos vamos con alguna otra cosa más? ¿Alguien? Con saludos. Sí, ya. Tenemos un par de saludos. Queríamos mandarle un saludo al Javi Zapata, que nos está escuchando. A la Carla, la ñaña de la Grady de la Gina, que también nos está escuchando. Evelyn Centeno. Y a Katy Caluña también. Y a Jonathan, que nos escucha todos los lunes. Un beso enorme. Bacán, una bestia. Ya, listo, entonces ya. Yo creo que son todos los saludos, ¿no? Sí, por lo que me acuerdo ahorita. Ah, ya, muy bien. Dale. Pero entonces ahí, ¿con qué nos vamos? ¿Continuamos con algo más? Sí, vamos con Don Caballero, que es un grupo musical estadounidense de rock progresivo. También mezcla un poco el género del mad rock también en sus canciones. Igual, como decías, la delgada línea del post rock y de todo eso. Es que sí, también. Son como subgéneros que están. Hay un montón de subgéneros que están dentro de lo que podemos entender como el noise o el post rock, ¿no? Pero hay un montón de subgéneros. Pero entonces vámonos con eso. Vámonos con Don Caballero con el tema Stupid Puma y volvemos en Desfase Insomnio. Ya está la gente aquí. Bueno, muchachos. Falta una silla, pero nosotros nos vamos. Pero falta un We'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE. En esta Navidad de Quito, Gallito Verde presenta Margarita Lazo, vení, vení. Estrella de Anís, Canciones de Navidad, Iglesias del Carmen Alto, sábado 13, 12 horas, Santa Clara de San Millán, domingo 14, 11 horas, San Cristóbal de Guajaló, martes 16, 19 horas, Iglesia de Chimbacalle, miércoles 17, 19 horas. Ternura, esperanza. La de tierra. Invitan Quito Turismo, Secretaría de Cultura, Banco Pichincha, Alcaldía de Quito. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, le invita a disfrutar de la exposición Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Abierta hasta el 3 de enero de 2015. Venga de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos en Cuenca y Mejía esquina, en el Centro Histórico de Quito. Vivir para Morir. Una mirada a través del arte. Le esperamos. Espacios para la composición. Exposición de Edison Arciniega en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 19 de diciembre hasta el 4 de enero de 2015. Espacios para la composición. Visitas de martes a sábado, de 9 horas a 16 horas. Hola, soy Santiago Ramírez del programa Tómate un Cuento. Y quiero mandar un afectuoso saludo a los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los cuentos son especiales, sobre todo para los niños. Pero, ¿a quién no le gusta que le cuenten un cuento? Pues tómate un cuento. Ser felices. Adiós. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfaz Insomne o llámanos al 2220-966. Regresamos aquí en Desfase Insomne y a la segunda hora de nuestro programa. Estamos con los Ali Mileto. Muchísimo gusto, bienvenidos muchachos. Hola. ¿Cómo les va? Gracias. Lucho, Zac. Rita, perdón. Lucho, Zac, Rita y Igor. Una bestia. Gracias por estar aquí, muchachos. Saludos, ahora sí, ya acompañado de los de parte de la mayoría de la banda, del sexteto actual. Así es que con muchas ganas de conversar un rato, de invitarles al concierto, de comentarles sobre la gira nacional y algunas cosas. Porque no solo va a ser el evento no solo va a ser en Quito, sino va a ser una gira en otras ciudades, ¿no? 6 fechas confirmadas. Sí. Ya, chévere. Bueno, igual después yo creo que en el transcurso de la entrevista nos van a decir más o menos en qué ciudades y cómo va a ser la movida. Así es, y Rita va a cantar un fado también. Ah, ya. Por favor. Pero por favor. ¿Tenemos saludos por si acaso? Sí. Sí, la llena tenía hiciera, saludos. Sí, no. A ver. Bueno, queremos mandar un saludo a la Gaby, que ya nos está escuchando como todos los lunes. Igual aquí al Javi. Sí. También un saludo a Jesús, que nos está escuchando. ¡Wow! Esto se puso buenísimo. Sí, ese que nos escucha. Creo que nos equivocamos de radio. La Radio María. Esto siempre me va a pasar, pero bueno. Y también al Alejo Chiriboga, que nos está escuchando. Un abrazo a todos. Gracias por seguirnos. Y a los viajeros, ¿cómo se sienten, muchachos? A ver, ahora sí, cuéntenos más o menos. Se han aterrizado. Ahí con Soroche. El Soroche fuerte. Con el jet lag también, que está medio extraño. No, todo bien, un gusto estar aquí en casa. ¿Hace cuánto no después no de cuánto regresas? Hace un año y medio. ¿Es un año y medio? Ya. Un año y medio, sí. ¿A qué te estás dedicando allá ahorita? Bueno, en realidad soy abogado de derechos de autor. Ah, ya. Y aparte de eso, soy organizador de eventos. Tengo, aparte, toco música experimental y aparte ahorita toco un grupo de cumbia. No, Lucho. Esa te dije que no. Primer abogado cumbiero. No. Abogado cumbiero. Nacho, por favor. El abogado cumbiero está bueno. Sí, o sea, ya en este punto. La verdad quería experimentar algo nuevo también, ¿no? Está bien. Súper, está bueno. Tú, Zach, ¿qué tal? ¿Qué andas haciendo ahí por la Johnny, no? Volví, yo estaba viviendo en Boston hace 4 meses, estaba viviendo ahí. Porque estoy estudiando en Berkeley, en la Universidad de Música. Bien, entonces vine el sábado, hace 2 días. Y contento porque no tocaba mucho ahí, pues nadie me conocía. Entonces ya me hace falta como tocar en vivo, entonces. ¿Y qué tal esa experiencia allí en Berkeley? Es de lo bestia porque es como una cosa que me ayuda a concentrarme a mí mismo. En estar como concentrado en mejorar y en estudiar y conocer más gente. No tanto a tocar con bandas y todo, pero más es para estudiar. Yo vi un taller con el baterista de Dillinger, creo que subiste esa foto, eso. ¿Y vos fuiste a ese taller? Claro, yo estaba, le conocí a él, nos hicimos amigos, una persona súper tranquila y nada, lo máximo. Entonces así es, igual todos los días encuentro a alguien así increíble, así, caminando a... No sé, estás comiendo al lado de Víctor Wooten, ¿no? O te chocas con John Petrucci. No, ¿sí? Petrucci. Es tenaz, pero súper lindo. Ah, qué bien, una bestia. Rita, ¿tú nos puedes contar más o menos qué haces allá en Portugal? Uy, a ver, ¿qué hago yo en Portugal? Yo tampoco sé, ¿no? No, no. Letras. Puesto de menestras en Lisboa. Claro, eso. Me he armado un negocio de menestras en Portugal. No, pues estoy trabajando más con música contemporánea, un poco relacionado con el jazz también, y música experimental. Estoy armando un grupo vocal experimental, estamos en esto hace, claro, un año y casi medio, que es el tiempo que salí de Ecuador, justo. Ya. Entonces, en eso estoy componiendo, estudiando y trabajando más en música contemporánea. Eso más que todo, pero igual, o sea, antes de seguir conversando, sí quisiera agradecerles a ustedes por la invitación y claro, agradecerles a Igor que ha logrado esta oportunidad increíble de juntarnos a todos y hacer este especial del aniversario, ¿no?, de la banda, que es un privilegio para mí, un orgullo. ¿Se dice orgullo? Sí, sí, ¿no es cierto? Se dice orgullo. Sí. Orgullín. Orgullín. pues volver, pues, porque estaba, claro, ya extrañaba mucho a esta gente, ¿no? Entonces salimos de aquí con un concierto en la Alianza Francesa. Y así nos despedimos. Más o menos un año y medio. Exacto, sí, es un año. Y luego sí, pensábamos, y el Igor estaba tratando, ¿no?, de mover las cosas para poder llegar a este punto, pero sí se demoró un poco y fue un camino largo. Entonces estoy súper contenta de estar aquí. Y es un honor y una responsabilidad gigantesca ser parte de una banda con la trayectoria que tiene, con el contenido, ¿no?, emocional, político, poético, que tiene el Sal y Milet. Entonces para mí es como, no, un elogio. Elogio. Eso. Elogio. Ya. Sí, hacer parte de esto, ¿no? O sea, a poco me voy dando más cuenta del peso, ¿no?, de la profundidad de la historia de esta banda a través del contacto, de lo que Igor me comparte conmigo y todo. Entonces, claro, me hago más miletera a cada momento. Entonces, qué bien. Sí, es muy lindo. Buenazo. Qué bien, Rita. Igor, ¿y quién es? ¿De Fato? ¿Dónde vengo? ¿De dónde vengo? De Machas. De las menestras. No, del Inca, loco. Del Inca nomás, fresco. ¿Quiénes faltan aquí? Está Santiago, que ya se fue con su hijo, porque hemos tenido una jornada larga. Ayer trabajamos como 7 horas, el sábado también, entonces hoy estuvimos ya con la orquesta. Ah, ya empezaron con la orquesta. Claro, entonces estamos cansados, pero muy contentos de que ya se está dando todo. Gracias por el tiempo, entonces, muchachos. Chévere, no, encantados. Poquísimo. Y empecemos con algo de temas de ustedes. Vamos con el Principito Zunguambra de la Calle, desde el disco Sal y Mileto. ¿Les parece? ¿Quieren? Sí, perfecto, porque ese va con la orquesta. Les puedo adelantar. Atinamos. Sí. Entonces vamos con ese tema y regresamos en Desfase Insomnio. Thank you. deslízate por la barrera de la ciudad. Desintégrate cuando ven las doce. Thank you. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Estamos con la gente de Sari Mileto en esta especial entrevista que tenemos en vísperas ya de su concierto de los 20 años del aniversario de Sari Mileto, que va a ser a las 7 y media en la Plaza del Teatro. El jueves. El jueves, sí. Ah, me faltó decir el jueves, qué bruto. Ya, de ley, el jueves a las 7 y media en la Plaza del Teatro. Bacán. Muchachos, Igor, bueno, una pregunta que va más o menos más para ti que para... Bueno, es para ti, básicamente. Entonces váyanse ustedes. Por eso mismo queremos que desaloje todo el mundo. Es interrogatorio, mi Igor. ¡Cae la luz! ¡Piensa que eres privado! No, más va como... ¿Cómo consiguió el trabajo Sari Mileto durante todos estos 20 años? Porque al final de cuentas tú eres el miembro fundador y la persona que ha estado... A ver, ¿cómo ha conseguido trabajo? ¿Cómo consideras y has considerado todo el transcurso de Sari Mileto en estos 20 años? Como resumen, porque claro, o sea, hablar sí, si no serían como dos horas más. Creo que con honestidad, con una fortaleza de mostrarnos tal cual somos y representar a un país sin pretender ser lo que no eres. Entonces, desde ahí creo que eso tiene mucha coherencia en los 20 años. Eso se ha respetado, eso ha estado incólume. Entonces, ha sido de una forma... la autogestión que hemos hecho ha sido respetando esto, ¿no? Esta posición política que aboga por la libertad, por la independencia, sin tener ningún tipo de pretensiones electorales ni apegos hacia nada de este tipo de cosas, y manteniendo una coherencia en la creación artística, más que todo, ¿no? O sea, tú hablas, o sea, el hilo conductor es la coherencia, básicamente, en lo la artístico. La honestidad, teniendo en cuenta todo lo que somos, o sea, manteniendo un respeto por lo que se vive en el país, por lo que se vive como músicos, por el sueño que teníamos de pequeños con Paul, con Franco, con la gente que iniciamos, ¿no? Uh-huh. y que ahora de los originales solo quedo yo, pero se ha mantenido este sueño y se ha mantenido la música viva. Por eso hemos seguido, no por egos ni por revanchas ni nada de eso, sino porque la música siempre está llamando, ¿no? De hecho, este concierto, este proyecto de tener a estos tres grandes músicos a mi lado es gracias a la autogestión, a moverse, a no tener un super manager o alguien que te esté ahí puta preparando todo, sino que desde nosotros mismos, ¿no? Gestionando, haciendo las movidas que se tengan que hacer para que no sea puro bla bla, sino que tienes que comprar pasajes anticipados, tienes que hacer un montón de logística, un montón de reuniones para que ahora vengamos tocando con 40 músicos de la orquesta, ¿no? Y trabajando con tan poquito tiempo, pero con un cariño inmenso, y creo que vamos a estar todos contentos, tanto el público como los músicos del jueves. Sí, un poco, la segunda pregunta iba más o menos parecido por ahí, va como... Pero, claro, ya como que pero yo creo que la respondiste, porque un poco era cómo... De alguna u otra forma, ¿cómo ustedes han aguantado? O sea, como Sari Mileto han aguantado esta propuesta musical durante tanto tiempo con diferentes alineaciones, pero tu respuesta se dio en lo que tú dijiste, con la coherencia, con la autogestión, que también es básico, por lo menos aquí en el Ecuador, ¿no? Y con la transparencia y la honestidad, ¿no? Sí, pero también hay que tomar en cuenta que ahí hay que hablar del empute, ¿no? De las iras, de las agallas, de no dejar ahí el brazo a torcer, ¿no? Eso es súper importante, o sea, porque también, aparte de que eres músico y aparte de que trabajas duro y todo, también te llegas a cansar, pues, o sea, y todo el mundo dice, no, pues, ¿por qué lindo? Porque haces lo que a vos te gusta. Pero a la hora del té... No, deben haber momentos súper difíciles, igual. Incluso cuando te conviertes hasta incluso en imagen pública, ¿no? No en el jet set de este rosa de verga, nada que ver, sino estoy hablando realmente de que, puta, sí, el cariño de la gente es inmenso y podrías instalarte con una carpa en la zona y vivir ahí prácticamente, ¿no? Pero no vives de eso, ¿no? Y vives, hay mucha gente alrededor y es apunte de proyectos y sacarse la madre y mantener la música viva. O sea, eso es súper importante, o sea, porque, o sea, la música que hicimos con Paul al inicio tiene esa característica, ¿no? De que, puta, éramos músicos que nos juntábamos y ensayábamos prácticamente horario de oficina, ¿no? De 8 horas laborales. De lunes a viernes. Así lo logramos. O sea, no era, somos los más bacanes, ¿no? Era trabajar, hasta tener esa solidez, esa confianza y poder ser tan promiscuos y en todos los ámbitos. Bueno, no es todo, pero tener esas posibilidades de decir con la música un montón de cosas. Acá, una bestia. ¿Alguna otra cosa? Nos vamos con música. Vámonos con música. De una, vamos con música. Pero es que Lucho quería decir algo. Lucho, ¿quería decir algo? Por favor. A ver, regresa, por favor, a esa. Bueno, lo importante es que estamos juntos y nos encaminamos hacia un mejor porvenir. Mientras se brota la esencia, este corazón que arde dentro de nuestros cuerpos se una. Y así logremos hacer más grande esta escena. Esta escena que ruge, esta escena que está amedrentada, pero quiere salir adelante. ¡Viva Ecuador! ¡Viva Lucho! ¡Qué bestia! Apareció Alvarilucho. ¡Alvarilucho! Yo no sé si a la gente que nos está escuchando, que se inscriban, porque vamos a tener un par de sorpresitas, sí, al final. Sí, les vamos a dar ahí algunos regalos de la banda. Podría ser, bueno, o sea, tenemos algunas cosas que vamos a tener a disposición del público ese día, pero vamos a hacer un par de regalos de esta noche y quedan pendientes. Podría ser un libro, hay unas pins de moscas, hay algunas cosas que podríamos regalar. No, entonces, inscríbanse y al final de la noche haremos un sorteo así relámpago. Dale, inscríbanos a nuestro perfil de Facebook y ahí nosotros hacemos el sorteo aquí, todo. Y si tienen preguntas, de Juan también. Y las preguntas también, todo. Se le iba a ganar Jesús, seguro. Se mangan a todo. Vámonos entonces, vámonos con Soledad, igual del álbum Sal y Mileto de 1999, y regresamos en Desfacing Song. Mi señor. Y yo que no soy nada más que vida enlatada, te encomiendo mi desalma, ilusiones, sueños, calma. Y yo que soy vacío, líbrame de los hastíos, de la muerte, de los fríos, de los lunes en los castillos. Y yo que nunca estuve ni en tus planes ni en tus nubes, quiero ser materia y no querube, pompa que se queda y no sube. Mi señor, pero no me dejes solo cuando sea tu soldado. Dame flores y violetas, relojes y bicicletas. Mi señor. Y yo que no soy nada más que vida enlatada, te encomiendo, me desalma, ilusiones, sueños, calma. Y yo que soy vacío, líbrame. De la noche, de los fríos, de los lunes en los castillos. Y yo que nunca estuve ni en tus planes ni en tus nubes, quiero ser materia y no querubes, pompa que se queda y no sube. Pero no me dejes solo cuando sea tu soldado. Dame flores y ruletas, relojes y bicicletas, y una mujer que llene la vastedad. este paraíso de cristal, un amante de ojos grises, de pechos grandes, labios felices, labios felices. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era Soledad, este tema que fue, bueno, extraído del disco In Situ, pero que en realidad se grabó, o sea, la grabación de este es un bonus track que se hizo dos años después, básicamente, ¿no? En la Tacunga. Sí, muy bien. Sí, me aprendí la lección. Buenas. Un poco, bueno, seguimos conversando con la gente de Sari Mileto, y lo que les quería preguntar un poco es a ustedes tres, básicamente, el hecho de que ustedes estén en Sal y Mileto es totalmente independiente de que hayan sido personas que escucharon Sal y Mileto cuando comenzó, cuando recién llegaron los Sal y Mileto, ¿no? Pero un poco, ¿ustedes cómo perciben ese cambio musical, básicamente, de los Mileto del principio, de los Mileto originales, con los Mileto de ahora, que se van a presentar el jueves? ¿A quién preguntan? A los tres, y que vaya cada uno respondiendo. En el caso de Lucho, y ahí me meto yo para aclarar algo. En el caso de Lucho, Lucho es uno de los primeros fans de Sal y Mileto. Ya. Bueno, yo puedo hablar de eso, creo. No, vos no. Lo importante en esto. En esta intervención. No, la verdad es que yo entré a tocar Sal y Mileto en el 2006. Justamente venía del exterior, estaba y tenía con, no, pues después de unos meses de eso que fue el festival de homenaje a Paul Segovia, el tercer aniversario de la muerte de Paul, y lo cogí con mucho gusto. En realidad mis planes no estaban ni siquiera en quedarme ni nada, y después todo se dio y nos quedamos. Hicimos igual un trío brutal que era con Franco, hicimos giras, hicimos muchas cosas y producimos muchos temas que lamentablemente muchos de esos no se grabaron. Y así estuvimos algunos años, ¿no? En esto. Buenos recuerdos. Me ha dado una energía brutal del trío. Muy, muy simpático siempre tocar con el trío. Después, lamentablemente, Franco partió de la banda en el año 2010. Y ahí teníamos algunos contratos, fechas. Teníamos incluso a Estados Unidos justo en esos días. Y pues bueno, Germán Mora nos ayudó a salir de todo ese apuro. Peque, y vino a Santiago, y la verdad teníamos planeado solo hacer unas fechas más, esa es la verdad. Sin embargo, luego dijimos, sí suena bien, ¿eh? Entonces seguimos tocando un par de años con esa formación nueva, con Santiago, luego entró Zac, y bueno, después cerramos un ciclo en el año 2012. Pero entró la Rita, ¿no? Rita también, pues Rita estuvo, pero Rita estuvo en el 2011. A ver, sigue tú. O sea, de hecho, así me gustaría saber que cómo lo ven ustedes, porque mi entrada es tan afuera de lo que yo lo estaba acostumbrada, ¿no?, a hacer musicalmente, que no entendía al inicio esta invitación, porque me quedaba así, pero ¿por qué me quieren a mí? O sea, ¿por qué yo? Así, y fue hermoso, yo creo que fue muy lindo, así que creo que fue un enamoramiento así de ambas partes, ¿no? De todas partes, porque yo llegué y luego sí te conocí a Lucho y a Santiago en la misma noche en la presentación de Lucho, y luego ustedes aparecieron en una en una jam, creo, donde yo estaba cantando, porque sí, yo soy cantante de jazz también, ¿no? Esa es una parte grande de mi vida. Entonces vinieron todos así, yo no les conocía a todos, no le conocía todavía a Ligor, pero creo que el Santi les dijo, pero tienen que ir a escucharle, y luego vinieron donde mí, y estaban todos sentaditos en una mesita así, muy cordiales, y les fui a ver y me presentaron así como, chévere, así, qué buena onda, y yo lejísimos de entender todavía qué estaba pasando. La clase, ¿no? De, era martes, estábamos. La clase de gente con la que te ibas a meter. Claro, era martes, estábamos chuchaques, por eso estábamos tranquilos. ¡Oye! Chuchaqui nervioso, pues. Todo fue intención. Claro, y luego pasó un tiempo, y uno, qué sé yo, poquísimo tiempo, un par de meses o algo así, y ya le invitamos a cantar un tema. Ni un par de meses, verás. Ajá. No tanto tiempo. Le invitamos a cantar un tema, y ese tema es el que todos pueden ver en YouTube, que es El Resplandor. ¡Qué bestia! Claro. Pero quiero que sepan, un detalle interesante, que eso que pueden ver ahí tuvo apenas una prueba de sonido de prueba. Nunca había cantado ella con nosotros. Sí. Wow. Sí. Eso hizo solamente con probando medio como que pusimos de acuerdo las voces y se fue la cosa. O sea, tuvo una prueba de sonido ese mismo día y luego en la noche ya es lo que está en el video, ¿no? Eso, claro, que yo no sabía. ¿Cómo nos vamos a enamorar? La dimensión del evento a lo que me estaban invitando, yo no tenía la más pequeña idea, ¿no? Entonces, cuando llegué al escenario y vi toda la gente, me dije, ¡oh! No, espérate, no creo que les va a gustar, y capaz mejor, no, así. Ya, fantástico. Luego de eso, fue tan hermoso lo que pasó que decidimos pagarle el pasaje desde Portugal a Nueva York para que también esté con nosotros. Cuando fue la gira, cuando se fueron a Nueva York. Ajá, sí. Eso fue hermoso. Bueno, pero hay más vínculo, porque Sally Mileto tocó en Portugal también, en cuatro ciudades. Ese fue uno de esos, Guimarães. Y otro de esos es que un gran amigo mío fue profesor de Rita. Ajá, sí, es verdad. O sea que ya existían existían vínculos que ni siquiera sabíamos que existían. Y sí, es verdad. Qué locura. Así es. Isaac, ajá. Isaac, ¿cómo fue? Creo que a él le queda la pregunta más tenaz, porque él creció con él. Claro, ya más por eso. Exacto. Es súper tenaz porque yo no recuerdo la primera vez que escuché, es como, son los recuerdos más antiguos que tengo en mi vida, así, ni siquiera estaba en una guardería, ni nada por el estilo, creo que tenía 3 años, o 2 años, y escuchaba bastante Sally Mileto. Guardería, nunca está en guardería. ¡Habla, hijo mío! Es que son los recuerdos más viejos, entonces, era como que, claro, me encantaba, entonces ya luego cuando empecé a tocar la batería, cuando tenía más o menos 8, era súper bacán porque como ensayaban ahí en la casa, muchas veces él no llegaba al ensayo a tiempo. Entonces yo estaba practicando un montón de veces, entonces llegaba el Paul y el Franco y decían así como, toca un rato con nosotros. Entonces yo tocaba algunas veces y era así como que súper intimidante, pero como que tocábamos Débora, sí, un montón de veces. ¿Tocaban Débora? Ajá. Entonces me decían así, ya, esta parte es así. Entonces yo ya me sacaba el tema, así. Entonces, pero era como algo súper de familia, porque yo les tenía a ellos como mis tíos. Entonces, como súper cómodo al mismo tiempo. Uh-huh. Pero de ahí, bueno, ya empecé yo a como tratar de hacer mi propia banda. Y todo era súper separado, ¿no? Igual, nunca pensaba que yo iba a reemplazarle a él, que es una bestia. A papá. Hasta ahorita me siento así como chuta, así, ¿no? Pero siempre era como mi sueño, porque hasta con mi banda habíamos hecho covers. Con Trevor. Trevor. Entonces, ya era así como algo súper relacionado a mi estilo de tocar también, porque él es mi primer profesor. Entonces, como que se iba a dar algún momento. Igual, yo ya estaba tocando con él en su proyecto solista, que empezó en el 2009. Entonces, igual con el Franco y con el Lucho, yo había tocado algunas veces como invitado en algunos temas. Y ya cuando ya se vino esta nueva formación y él quiso cantar, entonces pude yo entrar a la banda como baterista. Entonces creo que fue súper cómodo porque, o sea, a mí las líneas de batería era así como me sabía de memoria ese rato. Pero al rato de ya estar así en un performance como él, era como súper sacado el aire, entonces... Bacán. Súper emocionante. Hay una cosa que me gustaría adicionar así con respecto a la pregunta y lo que han dicho mis compañeros, es que, y con obviamente lo que he vivido yo y en relación a los 20 años justamente, ¿no? Uh-huh. Que creo que... son demasiadas experiencias y somos un grupo de una familia que ha trabajado por este espíritu de mantener viva la música. Entonces, hay momentos en los que muchos fans, que eso entiendo, ¿no? O sea, porque no, una banda tan grande no puede tener fans que piensen igual siempre o ¿por qué no? Tener incluso detractores, ¿no? Entonces, ha sido un poco polémica la formación última. ¿Pero tú qué has tenido detractores o gente que...? Sí, pero detractores me refiero a gente que está jodiendo en internet o que se manda mala onda o cosas así, pero el momento en el que estoy así como a punto de contestar algo, ya le cae el resto, entonces ya no. No, ¿para qué? Entonces no, ¿para qué me voy a...? Pero más me refería a esta cosa, ¿no? De que la gente de pronto entienda de que en 20 años, ni siquiera si aquí el Paul estaría aquí... con el Franco y yo estaríamos hablando de 20 años, ni siquiera así seríamos iguales. Entonces no pretendan que el sexteto puta vaya y... No, o sea, nunca va a volver a ser igual. El Paul se fue, nunca será igual Salimileto. Lo que estamos haciendo es mantener la música viva, el espíritu de la música uh-huh. Salimileto. No pretendemos ser iguales a... No. O sea... El Germán, si está tocando, no pretende ser igual a Franco, o ni siquiera el Zach quiere ser como yo, ni nada de eso. No, porque un poco, así siendo abogado del diablo, tal vez esos detractores tal vez podían haberse enfocado en eso, en decir como... Ajá, no, exactamente, sí, no es el Salimileto de siempre. Pero es absurdo, porque claro. La vida es el cambio, la vida es el movimiento, entonces pretender que seamos chuta estáticos, pero, para nada, nunca va a ser eso. Nunca, incluso con las mismas personas, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? De que somos gente que mantiene la esencia de la música, pero no, eso no significa que toquemos o tengamos las mismas posiciones. Más bien, siempre desde el inicio, primera formación, hasta lo que tenemos ahorita, todos, o sea, la historia de Salimileto se ha caracterizado porque somos gente muy diferente entre nosotros, y por eso se puede hacer cosas. Y yo creo que eso es lo que enriquece más bien. Ajá, y ahora estamos con este sexteto que tiene muchas personalidades, temperamentos, ahí está el ejemplo de Lucho, por ejemplo, que se vuelve cura y luego se hace político, y luego cumbia, no sé. Todos nos respetamos y es importante porque somos una familia que nos queremos muchísimo. No tienen idea el cariño que con el que nos veíamos los unos a los otros el día sábado. Decíamos, wow, ha pasado un año y medio, estamos los seis, qué chévere, ¿no? Abrazarnos entre los seis. Pero no nos abrazamos, ¿no? Pero bueno. No nos abrazamos. Bueno, pero, en el sentido así de estar juntos, hermoso, porque... Así nos abrazamos. Seguimos siendo una banda. Y bacán. Lo vamos y estamos juntos para dar lo que tenemos entre los seis para todos, para los que... añoran al trío de antes, a los que no conocen, a los chamos de 15 que están locos por ver a la banda primera vez. Para todos es esto. Pero yo solo quería agregar que también nos hemos olvidado de que hay los Sal y Mileto que siempre han estado ahí, que no se los ha mencionado, como César Albarracín, el Narvico, Narvodka. Y que, por ejemplo, bueno, y otros también, ¿no? Pero Jorge Luis Rosero, bueno, yeah, etcétera. Pero es como que... no sé, nos llevamos también igual. Narvico, por ejemplo, compuso muchos de los clásicos de Salimileto, ¿no? Entonces yo creo que es importante también reconocérselo. Sí, estamos ahí, va a tocar. Y él va a venir a tocar también. Si los invitados del jueves son fantásticos. Quiero decir que la familia, claro, Salimileto es más grande que eso. Solo para decirte algo así, con Igor y Franco, por ejemplo, yo tocaba en otros grupos en el mismo tiempo. de que estaba el trío pues en su apogeo cuando se fueron a Rock al Parque, después de todo eso, ¿sí me entiendes? Y en realidad no fue una sorpresa que tocáramos juntos. De hecho, el Paul grabó el disco cero con mi amplificador, por ejemplo. O sea, más o menos, cosas que están ahí, ¿no? Entonces, en realidad yo de Mileto fui una familia desde mucho antes. Exacto, te conozco desde siempre, güey. ¿Sí me entiendes? Desde que era un peladito. Entonces, yo le llamaría familia esto más. Sí, o sea, más bien una vez, es una familia grande que se va acompañando de muchísimos... de muchísima gente y que va a estar el jueves explotando. Y la familia no es los músicos, también son la gente que nos escucha, claro. La gente que vibra con nuestra música, entonces somos miles. Mm-hmm. Bueno, yo creo que vámonos con un temita, muchachos, vámonos con el disco cero que hablabas, vamos de con Conversión Nocturna y para regresar a hablar ya del evento. Que también va el día jueves. También va. Maravilla. Los últimos 10 minutos para hablar del evento, muchachos. Sí. Ya, entonces, vámonos con Conversión Nocturna y regresamos. Regresamos aquí en Desfase Insomne. El tiempo pasó volando. Teníamos mucha más música y también muchísimas preguntas, pero como vean, el tiempo súper corto. No quisiéramos que sea tan corto, pero bueno. La cuestión, centrarnos un poco en lo que va a ser el evento del jueves a las 7:30 de la noche. ¿Quiénes van a estar? Gina, ¿quieres decir algo? Sí, no, decirles que hay mucha expectativa por los invitados. Estábamos justo hablando que hay muchos invitados. Cuéntenos cómo ha sido este proceso de juntarse con músicos de diferentes géneros, con diferentes propuestas, y que nos cuenten qué va a haber igual, ¿no? ¿Qué han preparado su público? Como tenemos poco tiempo, así te hago un pequeño resumen. En la cuestión de la producción, no puedes dar el lujo de tener 40 músicos de una orquesta, montar 8 temas con la orquesta. Y comer menestras en el mismo sitio. Y luego invitar como banda también a más, no puedes. Pero sin embargo, sí dijimos, a ver, primeramente, si podría salir algo por aquí. Entonces, de los invitados tenemos a un músico que tiene mucho que ver con lo que es Ali Mileto, con lo que fue, como una de las, la primera influencia del Ecuador que tenemos como Ali Mileto en sus orígenes, que es Alex Aliar de Promesas Temporales. Ajá. Él va a tocar 2 temas. Va a estar el Víctor Narváez, que es original de Ali Mileto, va a estar César, que también es original, va a estar Jaime Guevara también como invitado. Va a estar el Negro Acosta también como invitado, también tocando la guitarra. Va a estar el hijo de Paul Segovia, que también ya está tocando la guitarra, que se llama Damián Segovia. Qué bacán. Él tiene 18 años. Va a estar también Fabián Romero, también bacán, que es parte de la historia de Ali Mileto. Él también ha estado en algunos discos, ha estado... Pero también, y Mesías Maihuashka también. Y arreglos también de Mesías Maihuashka, Mauricio Proaño también en los arreglos. Uh-huh. Hay arreglos también de Tadashi Maeda, de los arreglistas de la orquesta, que son Giovanni Mera y Marcelo Beltrán. ¿Cuánto tiempo tiene la idea? De juntarse. Trabajando todo esto. Ajá. O sea, el proyecto tiene un año. Un año. Pero ya comenzando a trabajar, ya gestión, logística, producción, más o menos unos 10 meses. Luego, claro, ya manos a la obra, como unos 8-6 meses ya enfocándose. Y claro, ya todo está previsto, ¿no? O sea, el proyecto... estoy muy contento de que ya me voy a liberar de esto, ya al fin, después de 2 semanas ya me desaparezco del planeta del próximo año un buen tiempo para descansar, pero porque es importante contarles, ¿no? De que aparte de lo que va a pasar, fantástico, memorable, inédito que va a pasar el día jueves, nosotros comenzamos una gira. Entonces me decían, ¿pero por qué no hicieron al revés? Y decía, chuta, pero es que si pudiera uno... comenzamos en Quito, luego vamos a Riobamba, vamos luego este viernes a Riobamba, el sábado vamos a Cuenca, volvemos a Quito, descansamos unos días, el 25, jueves 25 vamos a Ibarra, el viernes 26 a Guayaquil y terminamos en Montañita el sábado 27. Entonces, wow, son 6 fechas. Es qué peligro terminar Montañita una gira. Mi tierra. Mi tierra. Al fin y al cabo, poco a poco, porque... Acuérdense de que esto no es así, a ver ya, ¿quién me arma? No, esto lo hemos hecho desde nosotros, ¿no? ¿Y las con fechas la... van saliendo? Sí, van saliendo y hemos cerrado con Ibarra, que ha sido la última, ¿no? Pero ya son las 6 fechas, que significa ya una gira nacional. Y contentísimos porque no son shows así grandes con orquesta ni nada, son bares, son sitios pequeños y todo, pero que... dijimos que es importante, ¿no? No solo por el trabajo de juntar a la banda y que nosotros podamos trabajar, sino porque 20 años no pueden pasar desapercibidos. Entonces, queremos mandar un saludo inmenso, así, muy afectuoso a toda la gente que está pendiente, está escribiendo acá a sus redes, que están esperándonos en las ciudades. Entonces, sentimos un cariño ahí, una media... miletomanía, bien tenaz estas últimas semanas, entonces todos estamos contentos de... Porque ha habido ese clima, o sea, en realidad yo una semana antes ya empezaba a ver gente que postea en el Facebook lo de Mileto, sí, gente que postea ya música de Ali Mileto, y esperando ya lo del concierto, porque la gente está esperando full lo que va a pasar el jueves. Gracias a todos. Quisiera solo decir una cosita antes de terminar, por favor. No, es porque no tuve mucha oportunidad de hablar sobre esto... la importancia que tiene para mí esta banda. Entonces quisiera agradecer públicamente a esta familia que me ha acogido como suya, y también a la familia de los fans de Mileto, que también me ha acogido como suya, ¿no? Porque vengo desde Portugal, pues que y ya me siento parte, no solo por ellos que me han acogido la primera vez que nos vimos, pero y como familia estamos, pero también a la gente que mientras tanto me escuchó y que ha escuchado todos los 20 años de trayectoria de esta banda y que recién me ve en esta formación y que también me coge, o sea, me pasan su cariño y demuestran su afecto por mi presencia. Entonces, por eso, mil gracias a los miletos y a los mileteros y a todos. Vamos a estar contentos y felices de este jueves compartiendo. ¡Qué bien! ¡Rita! ¡Rita! ¡Rita! ¡Ya te ganaron, Lucho! ¡Ya te ganaron! ¡Cayeron los otros, seguros! Aquí no hay revanchismos, aquí solo hay solidaridad. ¡Bien común! ¡Bien común! ¡Bien común! Bueno, para despedirnos, muchachos. Para despedirme, solo quiero decirles que gracias por la invitación y que es muy contento de reunirme aquí con los brothers, ¿no? Les espero el jueves. Sí, solo una cosa, no sé si pueden mandar un saludo acá, dice una Cuenca y el Indómito Valle y que les esperen. Por supuesto, nos vemos ahí, Cuenquita, siempre, nunca nos han fallado y ya sabemos que está un montón de entradas vendidas y que está todo ahí, la expectativa. Qué bien. Y en general, les digo, por ejemplo, hay casos así extremos, ¿no? Que me escribe ayer un chico y me dice, oye, loco, pilas, loco, que me estoy yendo desde Galápagos solo para ver el show del jueves, ¿no? Yo digo, bueno, otro me escribe que viene de Napo, otro viene de... un chico viene desde Pasto, un chico colombiano viene desde Pasto. Entonces, eso es una cosa diferente, no es... poses, no es nada de eso. O sea, ni nosotros tenemos poses porque nosotros tenemos que trabajar y brindar un buen show y hacer honor a la música, ni tampoco el público, es que me voy por la moda. No, o sea, sabemos que esa plaza va a estar ahí, como dice el Lucho, rugiendo, porque, sí, claro, porque sí. Ese es un espíritu, y este espíritu no solamente es la música, también tenemos nosotros una postura política, y la postura política simplemente es de defender nuestro derecho a ser independientes, a pensar como nos dé la puta gana, ¿no? Y eso últimamente está como resquebrajado en nuestra sociedad, está como, no, hay mucho miedo de decir lo que se piensa, hay mucha, como mucho tapujo, ¿no? Entonces, estos 20 años significan decir lo que se piensa con cualquier gobierno, sin ningún auspicio de que te cobije y que no puedas decir lo que piensas, ni que la ley está ahí coartando tu libertad, ¿no? Esos son los 20 años, no solo la música, ¿no? Sino también es la independencia, la libertad. Bacán, buenísimo. Qué bacán tenerles aquí, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Nos vemos el jueves. Muchachos, chévere. Chao, gracias a ustedes. Hayan acompañado por sacar el tiempo, fue lo mejor para nosotros que estén aquí. Chévere. Tenemos un tema para cerrar. No sé. ¿Cuál es? Yo sé que cada uno. Ahí está. Mira, quisiera. Es importante para mí tener una pequeña. Decir unas pequeñas palabras. Ha habido. No solamente la Fundación Teatro Nacional Sucre está apoyando este proyecto. Ha habido muchas puertas cerradas, pero algunas se han abierto y es importante. Y parte del compromiso ha sido decirlo públicamente en los medios. Entonces, estoy siempre tratando de ser recíproco. Entonces quiero agradecer públicamente, primeramente a la Fundación Teatro Nacional Sucre. Sí, que ha hecho un camellazo. Sí, a propósito que estamos en la radio de la Casa de la Cultura, quiero agradecer a la Casa de la Cultura también, a Gabriel y a Raúl, que han apoyado también este proyecto. Quiero aprovechar también, es importantísimo el apoyo del gobierno de la provincia de Pichincha, también es fundamental. La Secretaría de la Alcaldía, la Secretaría de Cultura también ha apoyado. Y un montón de gente, un montón de amigos, colaboradores que van a meter la mano ahí para sacar adelante el proyecto, porque vamos a filmarlo, vamos a grabar el multitrack. Y esperemos que algún rato esto se pueda sacar, ¿no? Pero toda esta familia de miles de personas, tanto músicos como fans y público, tienen que saber que se han habido apoyos y que esos apoyos son han sido recibidos para poder sacar adelante este proyecto, ¿no? Entonces nos vemos ahí con mucho rock and roll, ahí mucha fuerza el jueves. Bacán, una bestia a poguear, a sacarse la madre, a llorar, a gritar, a Clara, a fumar. Vamos a cerrar con bazuco. Una letra muy sentida. Un chuchaqui romántico. Casi y siempre escrito partes. A medias, como es. Entonces nos, nos despedimos de Espacio Insomne, pilas, entonces el jueves a las 7:30 en el teatro, en la plaza del teatro, los Ali Mileto, ahí, pilas todos. Nos estamos, y nosotros estamos viendo el próximo lunes. Hasta luego. Chao, muchachadas. Desfase Insomne pone pausa por hoy. Ya puedes bajar el volumen, apagar tus oídos y tratar de dormir. El Desfase Insomne se activará nuevamente a las 8 de la noche el próximo lunes en